Desde Radio RSK, Nou Barris, Paseo de Fabri Puig 274, in situ emitimos Consciencia Activa. Consciencia Activa, como saben todos ustedes, amigos oyentes, es un programa presentado y dirigido por su amiga de ustedes, Fina Cebrián, quien les habla con comentarios, noticias, reflexiones, análisis al hilo del refrán, recogido del refranero de la lengua castellana o catalana, algo de poesía, consejos para la salud y la belleza. Y nuestro tema estrella de hoy, la tertulia, nuestra tertulia, lo hacemos con un profesor de enseñanza secundaria en instituto y universidad, Pera Garriga, que ya nos acompaña en nuestros estudios. Buenas tardes, señor Pera Garriga. Buenas tardes. Muy bien. Doncs amics, tot això i alguna cosa més tenim avui per vostès amb aquesta tarda meravellosa de primavera, que si bé s'ha adelantat una mica, tenim uns carrers i una temperatura meravellosa. Quan veníem aquí a l'estudi ja notàvem, sentíem la primavera en tot el seu esplendor. En la producció i realització, Pitu para los amigos, David. Amigas oyentes, díganle a él en la página web y en el correo electrónico de Radio RSK lo que piensan del metal de su voz, de cómo recita, pero a mí, a nuestro correo electrónico de cosemanalrsk@gmx.com, no me lo digan, eso es cosa de él. Tendrán ustedes la suerte, amigas oyentes, de volverle a escuchar de nuevo para, en fin, para que recite para todos ustedes otro poema. La canción de su vida, hoy complaceremos a una oyente, doña Julia, que vive, nos ha dicho, en la calle Felipe II y nos pide una hermosa canción de un grupo que sonaba por los años 60, Barrabás. Dice que se enamoró de su marido en un local llamado La Choza, carismático, no sé si todavía existe, y que allí se bailaba muy bien y que allí, como digo, conoció a su marido, con el que hoy es muy feliz. Pues para ellos dos, más tarde, amigos oyentes, eso será más tarde, pues les dedicaremos esta canción de Barrabás, Safari. Bien, amigos, también hay unos cuantos consejos para la salud y la belleza, pero eso, como digo, será al final de nuestro programa. Y bien, amigos, comenzaremos nuestro programa de hoy, nuestro editorial, con un comentario para todos ustedes. Bien, amigos, la dirigente alemana Angela Merkel gobierna y procura para su país en primer lugar y es la responsable de que todos los países de Europa salgamos de la recesión no antes de 2 años y la culpable de que el 30% de los españoles estemos rozando el umbral de la pobreza. Bien, amigos, y ahora continuamos con todo un espacio musical, toda una selección a gusto de nuestro invitado de hoy, de Pera Garriga. El primer tema musical lo presenta para todos ustedes. ¿De qué va, Pera, el primer tema musical? El tiempo vuela de los relámpagos. Tiempo vuela de los relámpagos. Es un tema, amigos oyentes, que ustedes lo recordarán, que sonaba ya por los años 60. Es un grupo catalán instrumental y pegó bastante, tuvo bastante éxito. Ya verán, amigos oyentes, como cuando lo escuchen seguro que lo recuerdan. Y además, como digo, es del gusto de nuestro invitado de hoy, que minuciosamente lo ha elegido para ustedes. Y nuestro técnico, sagaz cual el rayo, lo tiene ya a punto para ustedes. El tiempo vuela. Están en lo cierto. Thank you. Hermoso, hermosísimo tema de Pequeñiques. En efecto, amigos oyentes, el tiempo vuela. Personal y particularmente recuerdo ayer cuando llevaba coletas, calcetines y saltaba la soga. Y ahora soy tú una señora que pasa del medio siglo. Pero he vivido intensamente, espero que todos ustedes, también amigos oyentes, hayan recordado este tema, lo hayan sentido, lo hayan vivido intensamente, así como sus vidas. Y seguimos con nuestros comentarios a día de hoy. Gracias es una palabra mágica, necesaria. Agradezcamos en la vida a nuestros padres, a nuestros amigos, a quienes nos apoyan, a todo cuanto nos de bueno o de malo nos rodea. Y también a nuestro enemigo, que puede ser nuestro maestro. Por ejemplo, si alguien le ha dejado su pareja, quizás aprenda a valorarse un poco más. Con lo cual hay una parte de gratitud en esta experiencia. De todos nuestros enemigos y contratiempos, tal vez sean nuestros mejores maestros de los que tengamos algo o mucho que aprender. Pues, amigos oyentes, aprendamos. Y muy bien, gracias, amigos oyentes, por toda su escucha. Sé que están ahí detrás de nosotros, tan cerca y tan lejos a la vez. Por eso los acompañamos en esta tarde, hoy, como os digo, amigos oyentes, en compañía de Pera Garriga, que ahora les presenta el segundo tema musical de la tarde. Adelante, Pera, ¿qué tienes para nuestros oyentes? El siguiente tema es de The Monkees, I Am Believer. I Am Believer, creo que sonaba también por los años 60 y se bailaba mucho. Verán cómo también lo recuerdan. Nuestro técnico responsable la tiene ya a punto para todos ustedes. Someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. Get his pain. When I needed sunshine, I got rain. Well, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm believer, algo así como soy creyente. Todos, amigos creyentes, creemos en algo, los que creemos. En cualquier creencia, todo aquello que fija nuestra atención, nuestra mente, y nos hace sentir mejor y ponemos una fe, pues es una creencia. Adelante, cada cual con la suya. Y por parte nuestra, los debidos respetos hacia los demás. Bien, amigos, seguimos con nuestros comentarios en esta tarde magnífica. La paradoja, la ironía y el humor son necesarias para nuestra vida y también lo es el sexo, como responsable en la continuidad de la cadena de la especie. de la especie humana, claro, fuerza que puede ser dominada por la razón. Por encima de las necesidades está el amor y su fuerza y su poder, poder que puede ser llegar a ser capaz el entendimiento, una guerra y doblar cualquier voluntad. Bien, amigos, esto es nuestra opinión acerca de este comentario. Y seguimos con la música en esta tarde apacible y maravillosa, una selección musical a cargo de nuestro invitado de hoy, de Pera Garriga, que ahora, amigos oyentes, de nuevo, nos propone otro tema seleccionado por él. ¿Qué les propones a nuestros oyentes, Pera? Así como el tema es Turn, Turn, Turn de The Birds. The Birds, Don, Don, Don. Pues adelante con este tema. A ver qué les parece, amigos oyentes. Háganoslo saber. Recuerden nuestro correo electrónico. cosemanalrsk@gmx.com. Don, don, don con todos ustedes. Un hermoso tema, amigos oyentes, que nos ha propuesto Free. Y continuamos con nuestros comentarios en esta tarde de hoy, muy bien acompañados por nuestro profe Pera Garriga. Algún amigo oyente seguro que le reconocerá. pero hoy está en plan musical, acompañándonos aquí en Radio Resaca, Paseo de Fabre y Puig 274, in situ, desde donde emitimos para todos ustedes, para No Barris, amigos oyentes. Y bien, continuamos con estos comentarios. Existen los niños soldados, los pequeños duros, durísimos, que han sido adiestrados y asociados en comunidades como el África sahariana, el África negra, por así decirlo, y en países asiáticos. Impasibles al terror hasta el punto de poder matar a sus padres, algunos de ellos los han matado, indolentes en sí. Y han perdido, como digo, el sentido de la compasión y del perdón. Y yo me pregunto, ¿qué hacen las convenciones internacionales pomposas cuyo nombre impresiona al mundo? Naciones Unidas, la ONU, la UNESCO, SOS Racismo. ¿Qué hacen para rescatar a estos pequeños, normalizarles, humanizarles y volverles, como le digo, a la normalidad, a estudiar y a ser ciudadanos normales y corrientes el día de mañana? ¿Qué hacen estas convenciones? Me pregunto yo. Lo dejo, amigos oyentes, a la consideración de ustedes y a un correo sin respuesta. Y bien, seguimos, amigos, con nuestros comentarios. Ahora, nuestro profe Pera Garriga propone otro tema para todos ustedes. Espero que sea de su agrado. ¿Qué tiene Pera ahora para los oyentes? Pues mira, ahora tengo Fórmula Quinta y un tema que se llama Busca un amor. Pues bien, amigos, busquen también ustedes su amor, si no lo tienen. Y si lo tienen, cultívenlo, ámenlo, consérvenlo, mímenlo como una flor, como merece el cultivo de lo más hermoso de nuestras vidas. Ya no estás a mi lado, yo no puedo vivir. Tú me has hecho a tu forma y te has ido de mí. El mundo gira y todos dentro de él. La gente cambia y la ilusión también. Y los colores que tiene un nuevo día son diferentes según vivas tu vida. Palabras blancas y besos olvidados, nuevas promesas y labios no quemados. Yo busco amor, tú buscas otra vida. Mis ojos lloran, mis manos te acarician. ¡Hey! Busca un amor para tu vida, vive tu vida para el amor. Busca un amor para tu vida, vive tu vida para el amor. Hace frío en mi alma, ya no puedo pensar. Sabes bien que no soy nada sin ti. Soy nada. Qué bien huelen las flores, qué claro brilla el sol. Te deseo mucha suerte, que encuentres lo mejor. Qué tristes las palabras de aquella despedida y aquellos ojos claros que ya no me querían. Me fui paseando solo, sin nadie a quien hablar. Los árboles del bosque quisieron contestar. Después vino la noche, aquella noche fría, y yo escribí unos versos grabados en mi vida. Busca un amor para tu vida, vive tu vida para el amor. Busca un amor para tu vida, vive tu vida para el amor. Busca un amor para tu vida, vive Busquen un amor si no lo tienen, como les decía, pero este tema era algo triste, su final. Nos hablaba de desamor. Pero a pesar de sentir desamor, es mejor sentir desamor que no haber conocido nunca el amor. Queda esa asignatura pendiente, queda una parte importante de la vida, una asignatura pendiente. No haberlo conocido, como digo, es peor que haberlo padecido en toda la extensión de su tristeza, como es el desamor. Y seguimos, amigos oyentes, muy bien acompañados con nuestro técnico y nuestro profe, pues con nuestros comentarios en esta tarde magnífica primaveral. Las comunidades de Navarra y el País Vasco no tributan ni un solo céntimo de euro al erario público. Y sin embargo, tienen unas balanzas fiscales muy positivas. La primera, en justicia, debería de aportar aproximadamente unos 1.300 millones de euros. Y la segunda, unos 800. Esta falta de aportación genera un desequilibrio en la economía española y en su conjunto. Y desde aquí, desde Consciencia Activa, nos parece injusto. Su falta de solidaridad y aportación al bien común de todos. Bien, estas críticas, estos comentarios son al aire, al estilo de Fina, las asumo yo personal y particularmente. Es eso, mi propio estilo. Y ustedes, amigos oyentes, ¿qué piensan? Háganoslo saber, no solo para regalarnos los oídos, también para hacer alguna crítica. Pueden o no estar de acuerdo. Yo recojo las noticias que me parecen y las revisto, las doy mi aire personal, mi estilo propio. Como digo, estilo Fina. Y el de ustedes, amigos oyentes, como les digo, háganmelo saber. Recuerden de nuevo nuestro correo electrónico, cosemanalrsk@gmx.com. Y continuamos, amigos, continuamos con la música de hoy. Una elección personal y particular de nuestro invitado, de Pera Garriga. Ahora, a nuestros amigos oyentes, ¿qué tenemos, Pera? La siguiente, San Juan, de Johnny Jr. Per San Juan. Recordarán, amigos, que la noche de San Juan aquí en Cataluña es celebrada, celebradísima. Noche para el amor, para la pólvora, para los encuentros, para la fiesta, para la coca y el cava. Bueno, no faltan muchos meses para que esto suceda. Es como una especie de adelanto. Per Sant Joan, a veure, amics, que els sembla aquest tema musical, de Johnny Jr. Sonava per allà pels anys 60, aproximadament als anys 68, crec. A veure si els agrada. Per Sant Joan. El dia en què nacía nuestro amor, el santo sonreía bonacho. La tarde poco a poco se perdió. mis ojos, tus labios con mis labios yo besé. Es San Juan. Per Sant Joan, per Sant Joan. Aquest tema, comentàvem, parlàvem amb el nostre tècnic especialista i amb el Pere Garriga, que el Serrat té una versió en català. Ens hauria agradat més en català, però de moment, miri, hem posat en castellà. També l'escoltaran molt, si potser també els agradarà. Bé, continuem els nostres comentaris en aquesta tarda meravellosa. A veure, la societat, con respecto a la eficiència energètica, deja bastante que desear. España es pobre y la energía se compra. Sin embargo, en los hogares hay demasiado stand-by y muchos aparatos encendidos que gastan energía que no consumimos. Demasiadas luces encendidas y otros elementos. Calefacciones demasiado altas, la temperatura rozando los 21 grados y más. Más bien temperatura, diría yo, de verano, estival. Deberíamos tener mayor conciencia, por ejemplo, comprando calderas de condensación, aparatos de bajo consumo y bombillas, por supuesto. Y en acciones como instalar doble cristalera en nuestras ventanas, nos hacen ahorrar mucho, pero que mucho dinerito en nuestra factura de energía. Bastante compleja ya en sí por la cantidad de peajes que pagamos. En ocasiones superiores, estos peajes, como digo, al servicio consumido. Hagamos gestos y acciones. Bien, amigos, continuamos con la música en esta tarde. La música que, como digo, ha elegido nuestro invitado de hoy, Pere Garriga. Ahora nos propone, para todos nosotros y ustedes, por supuesto, que son nuestros invitados preferentes, un nuevo tema. Es el de Joan Manuel Serrat, titulado Fiesta. Fiesta. Pues bueno, disfrutemos con la fiesta. Un adelanto también de las próximas fiestas de San Juan. Y bien, pues para todos ustedes, fiesta. Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Fiesta, fiesta, amigos. Fiesta para disfrutar. Un magnífico tema, una excelente interpretación de Joan Manuel Serrat, que ya comentaba, no es el mateix, encara que diuen que la veu mai no envelleix, però sembla ser que bueno, jo trobo que sí, que és el mateix, però bueno, hi ha opinions per tots els gustos. De totes les formes, el seu gran legado musical serà per sempre, perquè passaran generacions i se'l continuarà escoltant el nano del poble sec. Continuem, amics oients, els nostres comentaris. L'educació, l'ensenyança, l'escola està en crisi. Según unos estudios sobre 30.000 profesores, el 87% de ellos afirman que los programas de día de hoy no preparan a los escolares para los grandes retos que tiene la vida, que la enseñanza está muy estandarizada y que debería de ser más personalizada, que falta entusiasmo y que a través de la educación se puede mejorar el mundo para los grandes cambios que necesita, que deben de trabajar juntos, educadores, familia, como digo, para enfrentar los grandes retos del futuro. Educar para la vida, y es ya este convencimiento, han llegado, como digo, unos estudiosos de la editorial FM. Veremos, amigos, dentro de unos momentos que entraremos directamente en tertulia con nuestro invitado de hoy y profesor de enseñanza secundaria, Pere Garriga, si está de acuerdo, y desgranaremos uno a uno todos estos puntos con ustedes, amigos oyentes. Bien, y continuamos ya. Ya nos falta muy poco para entrar en tertulia, como digo, con nuestro invitado de hoy, pero aún les propone, aún tiene para ustedes algún que otro tema musical. ¿Qué tiene? Espera ahora. El siguiente es The Green Door, de Frankie Vaughton. Molt bé, doncs endavant. El nostre tema ja el té a punt. I el nostre tècnic també el té preparat. Endavant. Watching till the morning comes creeping. Green door, what's that secret you're keeping? There's an old piano and it's playing hot behind the green door. What's behind the green door? Knocked once, tried to tell them I'd been there. Door slammed, hospitality's thin there. Wonder just what's going on in there. Saw an eyeball peeping through a smoky cloud behind the sleeping, watching till the morning comes creeping. Green door, what's that secret you're keeping? Green door, what's that secret you're keeping? Green door. La puerta verde. Hablábamos con nuestro profesor, con nuestro educador, ¿qué habría detrás de esa puerta verde? La imaginación es muy hermosa. Quizás, amigos, yo siempre me he preguntado qué habría detrás. Bailarían, disfrutarían, se amarían, se emborracharían, muchas cosas. Y a lo mejor, si la respuesta a nuestra curiosidad, se abriría aquella enigmática puerta verde y nos encontraríamos con algún chasco, con alguna desilusión. Por eso la desilusión es mejor tener curiosidad y no desvelarla. Y así, nuestra imaginación, como digo, vuela y es mucho más hermosa a veces que la realidad. Bien, amigos, para todos ustedes, el último comentario en la tarde de hoy, antes de entrar directamente en tiempo de tertulia. Hay cuatro necesidades prioritarias y perentorias del ser humano para sentirse feliz. Tener, en primer lugar, cubierta la necesidad de alimentación y vestido. Segundo, sentirse seguro. Tercero, sentirse amado. Y cuarto, sentir autoestima por sí mismo. En las biografías de Hitler y de Stalin, sabemos que fueron tratados de niños con crueldad y que no conocieron el amor. Se les negó. Por eso, estas personas se transformaron, su forma de vivir, su existencia, como digo, se transformó en crueldad. Si hubieran estado satisfechas estas necesidades, tal vez hubiesen conocido el amor y no hubieran tenido estos comportamientos genocidas y horrorosos a lo largo de la historia que les ha catapultado en las profundidades de los sentimientos humanos más terribles que el ser humano, como digo, puede llegar a conocer. Pero de la historia, amigos oyentes, de los males también se aprende, sobre todo para no volverse a repetir. La historia es memoria y la memoria nos hace recordar, nos trae al presente los errores cometidos, como digo, para no volverlos a repetir. Bien, amigos, hasta aquí nuestros comentarios de hoy y ahora entramos directamente en el tiempo de tertulia con nuestro invitado de hoy, Pera Garriga. Buenas tardes, Pera. Buenas tardes. Pera es muchas cosas. Es profesor de universidad, de instituto, de enseñanza secundaria. ¿Es así, Pera? Efectivamente, así es. Profesor, es decir, enseñante, enseñas. Uy, esta palabra de enseñante nunca se me había ocurrido. ¿Te gusta? Sí, es una palabra que, de alguna manera, pone de manifiesto la actividad a la cual llevo dedicándome desde hace muchos años. ¿Muchos años? ¿Cuántos, exactamente? Pues bueno, exactamente no lo recuerdo, pero deben ser en torno a unos 23, 24 años. ¿Te gusta? ¿Es una profesión vocacional o una vocación profesional? No, yo me decanto más por lo primero que por lo segundo. Lo has sentido de pequeño. ¿Qué es lo que te inclinó a enseñar a los demás, a que los demás aprendieran de ti, a dedicarte a tener este sentimiento de que la gente aprendiera, de que fuera mejor en el tiempo? Mejor, sí, más consolidados, hombres de provecho para el mañana, por ejemplo. ¿Qué es lo que te empujó? ¿Y a qué edad lo sentiste? ¿Tuviste este sentimiento? Bueno, yo lo descubrí fundamentalmente cuando estaba estudiando mi carrera universitaria y llegué a la conclusión de que aquello que yo había aprendido me gustaría saberlo transmitir mucho mejor de lo que lo aprendí y de lo que me transmitieron a mí a la gente que viniese posteriormente en mi vida. Y a partir de aquí fue cuando me dediqué íntegramente a esta tarea. Sé por personas allegadas a usted que es un gran profesor, pero por sus palabras advierto que el aprendizaje que se le proporciona a usted, que se le enseñó en los centros de enseñanza a los que acudió de niño y a edad ya un poco más mayor, a través de sus palabras, como digo, no está muy satisfecho, no está muy contento de cómo se le impartían las clases, de cómo se le enseñó. ¿Es así? Bueno, el sistema educativo en Cataluña, digo en Cataluña porque evidentemente donde he desarrollado mi actividad. ¿Eres catalán? Soy catalán, efectivamente. Exacto. El sistema educativo en Cataluña ha experimentado, al igual que el sistema educativo español, del cual de alguna manera, sino de todo, en parte depende, pues ha experimentado cambios, y estos cambios con el tiempo, bajo mi punto de vista y también de muchos compañeros míos, han ido, digamos, mermando un poco la virtud, la calidad de la enseñanza, de los conocimientos que consideramos o que se considera que el alumno tiene que enseñar. ¿Quiere decir que si nos remontamos a tiempos pretéritos fueron mejores los programas educativos que a día de hoy? Desde luego, hoy van pasando, esto es verdad, los estudiantes, curso tras curso, arrastrando asignaturas pendientes. No sé si en las clases que usted imparte sucede, pero, como digo, ¿quiere referirse a tiempos pretéritos que fueron mejor los programas educativos que los de día de hoy? Bueno, a ver, y en estos veintipico años que he dicho que tengo una experiencia, he visto ya bastantes planes de estudios, bastantes reformas del sistema educativo, Y yo puedo, al menos personalmente puedo poner de manifiesto que los planes de estudios y el nivel de conocimientos que los alumnos se le han exigido ha ido cambiando con el tiempo y siempre, bajo mi modesto punto de vista, en aras de, digamos, de disminuir el nivel de conocimientos y también el nivel de educación que se le tiene que exigir al alumnado. O sea, debería de primarse más de lo que se prima hoy en día el esfuerzo y la excelencia. A mí no me parece adecuado, personal y particularmente, lo digo desde aquí, desde Consciencia Activa, la igualdad. Sí que debemos de ser iguales todos en deberes y en derechos, pero no es cierto, no hagamos demagogia de que todos somos iguales. Los coeficientes de inteligencia, es verdad que todos no son iguales. Entonces, ¿por qué en una clase nos tenemos que empeñar en que todos sean iguales si hay distintos niveles de inteligencia? ¿Por qué unos alumnos retrasan, dijéramos, el nivel de otros que podían estar más avanzados? ¿Esto está pasando hoy en día en las clases? Sí, bueno, ha pasado siempre. O sea, el tener una clase como normalmente tenemos, del orden de, pueden ser de 25, desde 25 hasta 40 o 50 alumnos, en una clase con esta cantidad de alumnos, evidentemente uno se puede encontrar y se encuentra con inteligencia de todos los niveles. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Adaptarte. Porque el sistema siempre ha estado montado de esta manera y, en consecuencia, el docente lo que tiene que hacer es intentar buscar las pautas, digamos, que le permitan atender de forma mínimamente posible a todas estas tendencias de las que usted está hablando, que pueden haber, y de hecho hay, en un mismo grupo clase. Ahora bien, podríamos saber entonces, vendría la boba progresía, la falsa demagogia, si hiciéramos dos grupos, el pelotón de los torpes y los alumnos aventajados. Aquí vendrían que, valiéndose de los principios de igualdad, habría una discriminación, sí, y a mi niño me lo discriminan. Sí. Yo no lo veo esto justo y creo que no todo el mundo está preparado, porque los papás o los hijos quieren ser ingenieros o médicos si no tienen cualidades para lo mismo. En aras a una excelencia, esto no está bien. Y lo que conseguimos con ello, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, es una sociedad de mediocres. Mediocres maestros, mediocres abogados, mediocres, bueno, en todos los órdenes sociales, sí, en todos los estamentos. Sí, no sé si estará de acuerdo conmigo. Sí, sí. De todas maneras, yo, ante esta situación siempre, que es la que siempre nos hemos encontrado, y yo creo que nos vamos a encontrar también en el futuro, creo que es muy importante saber orientar bien al alumno. Es cierto que en un grupo, como he dicho, de 25 a 40 alumnos que puedas tener en clase, vas a tener de todo. Entonces, quizás es una tarea muy importante por parte de un docente, y también en colaboración con los padres, poder orientar bien al alumno. Es decir, el alumno que para una determinada actividad no vale o está menos cualificado que para otra, lo que hay que hacer verle es que tenga que oriente sus esfuerzos hacia aquello a lo que se siente más seguro y a lo que se siente más, diríamos, capaz de poder realizar. Si esto se lleva a cabo con un mínimo de perfección, con un mínimo de tacto, yo creo que se pueden paliar estos desequilibrios que pueden haber y que de hecho existen dentro del alumnado. Pero entonces viene el papá y la mamá: no, mi hijo quiero que sea ingeniero y quiero que sea médico, y usted me lo está marginando. Este es un grave error por parte de los padres, bajo mi punto de vista. O sea, el padre lo que tiene que hacer es proporcionarle al alumno aquello o aquellas vías de poder tirar hacia adelante en las que mejor o más seguro se sienta. Intentar imponerle un determinado tipo de actividad, un determinado tipo de adquisición de conocimientos, yo pienso que a la larga es perjudicial. Los padres que actúan así me dan la impresión de que a lo mejor quizás ellos tampoco están preparados para imbuir en sus alumnos, en sus hijos, perdón, aquello que más les pueda, digamos, convenir de cara al futuro. Y luego viene el niño. El maestro me discrimina y, bueno, pues ahora vamos y le damos una paliza al maestro, porque está sucedido. Sí, bueno, Está perdiendo autoridad el profesor en las clases. Yo pienso para mí no está respetada la figura del profesor. Yo pienso que sí. Y me duele decirlo. No, y es así, es así. El profesor de hace 25, 30, 40 años tenía, por supuesto, más caché, es que se puede llamar así, más autoridad, más reconocimiento que el profesor actual. Quizás la sociedad se ha ido haciendo más laxa a la hora de, digamos, de imponer unas mínimas reglas de convivencia, unas mínimas reglas de disciplina, y por supuesto que el profesor lo está pagando. Y él también está, diríamos, quizás a veces sobrepasado por este tipo de situaciones. Sobrepasado y desde luego, una palabra vulgar en la calle que se escucha, está muy puteado. Sí, porque a veces el profesor se encuentra entre espada y pared por aquello de que la autoridad que tiene ve que es mucho menor que la que realmente él querría tener, y por otro lado, si se deja que el alumnado se le monte encima, sí, acaba siendo un profesor desconsiderado, un profesor que no tiene ningún papel importante que jugar en el proceso de aprendizaje del alumno, y esto a la larga es perjudicial, no solamente para el alumno, sino que también para el propio profesor. Y unos márgenes muy estrechos de acción. Porque, ¿qué me dices ahora? El otro día los medios informativos sacaron una paliza de una chavala que le dio a otra compañera. ¿Sí? Pues no sé, por celos, por envidia, ¿sí?, porque es la alumna aventajada, la más brillante, hay celos, hay envidias, y ahí vosotros, los profesores, poco podéis hacer. Sí, y sobre todo si los hechos suceden, diríamos, en lugares en los cuales el profesor, digamos, no tiene potestad para actuar. Si un alumno pega a otro alumno dentro de la clase, evidentemente el profesor tiene que tomar medidas, dentro de las pocas que le quedan para tomar actualmente, ¿no? Pero si este tipo de hechos suceden fuera de la clase, entonces el profesor ya tiene una forma de actuar mucho más alejada de la realidad. Sí, y funciona también la droga, sí, a determinados niveles. Sí. ¿Qué sí, hace un profesor cuando intuye que hay alguna sustancia peligrosa próxima y cuando hay acciones de este tipo de corrupción, dijéramos, de corrupción infantil, juvenil? Yo creo que lo más, para mí, desde mi punto de vista, lo más recomendable, la forma más recomendable de actuar es poner en conocimiento de este tipo de hechos a las autoridades del centro y también a los padres. Y yo creo que el centro tiene que tener los dispositivos y los mecanismos necesarios para poder intentar, digamos, corregir o mermar este tipo de actividades por parte del alumno. Porque se da esta circunstancia que yo apunto, ¿no? Sí, por supuesto que se da, claro que hoy se da. En día se está dando, claro, ¿no? Que se da, y tanto que se da. Bien, se habla de que España, de todos los países de Europa, es el que registra mayor fracaso en índice de escolarización, por lo menos en enseñanza primaria. Sí. Primaria y también secundaria. Sí, sí, sí. Y también secundaria y en universidad. ¿Estás de acuerdo con...? Sí, estoy de acuerdo. Yo ya he dicho hace un rato, en esta tertulia, que España, y Cataluña también, Cataluña y España, dentro de lo que le toca, sí, la ha experimentado muchísimos, en pocos años ha experimentado muchísimos planes, cambios en planes de estudio. Entonces, todo este tipo de actividades lo que hace fundamentalmente es crear sensación de caos, sensación de no aprovechamiento de manera efectiva de los conocimientos que el alumnado tiene que tener. Por ejemplo, actualmente todos sabemos que la ley Wert, es una ley que se quiere imponer ya, digamos, de cara al próximo curso, pues ha habido grupos ya de la oposición que han dicho que en el momento en que ellos, si es que llegan algún día a tener las riendas del gobierno, van a derogar esta ley. Entonces uno se pregunta si en las próximas elecciones el grupo que gobierna no es el grupo del Partido Popular. La pregunta es, ¿qué pasará? ¿Se va a derogar una ley que a lo mejor va a estar en vigor dos o tres años o cuatro? Me pregunto yo, ¿no produce esta confusión cuando se intenta imponer una serie de currículums, una serie de pautas para el estudio, que dentro de tres o cuatro años es posible que se deroguen porque hay quien actualmente ya no está de acuerdo con ellas? Esto ha pasado, está pasando y ha pasado en el pasado, valga la redundancia, bastantes veces. Bajo mi punto de vista, esto no hace más que ayudar a este caos y a este, digamos, desaprovechamiento que se tendría que hacer a la hora de transmitir los conocimientos y la educación necesaria para que el alumno pueda tener un futuro, digamos, más o menos di. Es decir, que los cambios continuos no son beneficiosos. Y la LORSE se ha cargado la mayoría de... Bajo mi punto de vista... Es muy responsable del fracaso, sí, me digo. Bajo escolar. Mi punto de vista no son beneficiosos. No son beneficiosos los cambios. ¿Y estos cambios que propone el Partido Popular le parecen más interesantes que en etapas anteriores? ¿Y los que propone para el futuro, primar como es la excelencia o no? A ver, no está de acuerdo. Yo la ley todavía no la he leído en detalle, pero por los comentarios que he leído en los medios de comunicación... Parece es más ser, exigente, diría yo. Sí, pero parece ser que hay algunas asignaturas que, digamos, se les quiere dar más importancia ahora de la que tenían. Yo no sé si esta importancia es tanta como la que se le quiere dar en sí, pero yo pienso que valdría la pena mucho reflexionar sobre aquello que más importante hay que ser para el alumno. Si, por ejemplo, un asignatura como la filosofía se le quiere dar a una categoría que antes no tenía o viceversa, es un tema que creo que habría que consensuar, no solamente tomándolo desde el punto de vista del gobierno que lo toma y es una decisión que la legisla y esta ley se impone porque actualmente el gobierno tiene mayoría absoluta en las Cortes, sino que yo pienso que habría que tener en cuenta la opinión de aquellas organizaciones que están inmersas en el sistema educativo. Y la necesidad del momento, claro. Sí, claro, evidentemente, por supuesto. Y la necesidad, sí, que sí, es la sí. que... bueno, todas... ¿Qué asignaturas son las que usted imparte en los centros? Bueno, yo fundamentalmente me dedico a algunas asignaturas de ciencias. Pues me dedico fundamentalmente son matemáticas, la física, la química, las tecnologías... Y siempre yo he impartido siempre conocimientos y enseñanzas de las asignaturas de ciencias que acabo de comentar. Yo acudí a muchos semanarios, muchos congresos, nos consta. Pero bien es cierto que el mundo nos parece hoy en día, a mí me parece personal y particularmente, que se mueve por números, por cifras. Sí. Y está algo deshumanizado. Bajo mi punto de vista falta algo más de humanidades, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Ya sé que no es las materias que tú impartes, ya sé que no son las materias que tú dominas, pero estarás de acuerdo conmigo que hay mucha violencia en los ambientes sociales y ¿no cree usted que algo de culpa tiene la falta de humanidades en los programas educativos de enseñanza media, primaria y secundaria? Bueno, es evidente que la violencia, yo creo, bajo mi punto de vista, no la producen los números, pero sí que es cierto que cuando el alumno se forma, yo creo que se le tiene que formar con un equilibrio entre lo que es, digamos, la parte que va a ser de números, porque se tiene que necesitar en la vida, pero también por la parte que hace referencia a las asignaturas que no son de números, digamos así, las que son de humanidades. Yo creo que lo que hay que hacer es buscar un equilibrio entre ambos tipos o ambos aspectos formativos del alumno. Los conocimientos de las asignaturas de humanidades son para mí tan necesarios como lo pueden ser los conocimientos de las asignaturas estrictamente de ciencias, en las cuales evidentemente los números juegan un papel muy importante. No el único, pero muy importante. Las humanidades ante una sociedad, pues como digo, deshumanizada, porque bueno, todas estas reyertas entre jóvenes y luego su interés en colgarlo en Twitter, en Internet, en la red en general. Sí. Con la aparición de las nuevas tecnologías de la red, se ha adelantado bastante la enseñanza, han ayudado mucho. Sí, yo creo es importante que yo, ha aportado a la enseñanza. Yo creo que actualmente el proceso de transmitir conocimientos, si uno utiliza las tecnologías de las que hoy en día disponemos, yo pienso que esta transmisión de conocimientos puede ser mucho más efectiva, se le pueden digamos, obtener un rendimiento muy, muy, muy importante, pero también es cierto que hay que saberlo utilizar. Es decir, yo pienso que no hay que saber abusar tampoco de ellas, pero sí que hay que utilizarlas, digamos, porque, por ejemplo, desde el punto de vista gráfico, actualmente hay una información descomunal de fenómenos, de situaciones que se pueden plasmar gráficamente al alumnado para que entienda mejor lo que se le quiere transmitir, pero repito, sin abusar de ello. Sin abusar, pero ¿no le prestan más atención a los móviles, a los mensajitos durante la clase? Sí, claro que le prestan, pero ya he dicho que hay que procurar no abusar. Entonces yo sería partidario, sí. yo pienso que se tendría que actuar respecto a lo que usted dice de los móviles y medios, dispositivos de comunicación. Yo pienso que cuando uno no está en clase, este tipo de dispositivos tendría que estar prohibido dentro de lo que es la clase. ¿Por qué? Porque evidentemente todos sabemos que el alumno que lleva un móvil en su bolsillo tiene mucha tendencia a sacar el móvil, a utilizar el móvil pues para fines que en el aula donde está inmerso no son los que realmente se le exigen. Si tú coges el móvil como alumno y empiezas a enviar mensajes cuando te están explicando alguna cosa, por ejemplo, de humanidades, pues esto no lo captas. ¿Por qué? Porque el mensaje que tú estás enviando seguramente poco o nada tiene que ver con lo que te están explicando y simplemente lo envías porque te satisface el enviarlo, pero es a costa de perder, diríamos, la atención respecto a aquello que en aquellos momentos te están transmitiendo en el aula. Y esto pasa y mucho. Pues, o sea, que usted abonaría y optaría porque en los horarios de clase, los móviles, por supuesto, que apagados. Yo creo que en las pero aulas, sí al uso de Internet y los ordenadores, esto por no, supuesto. Eso sí. Pero también, como ya he dicho antes, hay que buscar un equilibrio. Es decir, actualmente el alumno en las aulas, en la mayoría de los centros, por no decir en todos, dispone, o si no en todas las aulas, tienen aulas para poder utilizar este tipo de medios a los que usted hace referencia, pero lo que también me parece o me parecería abusivo es que este tipo de medios se utilizasen constantemente en todas las aulas y en todos los aulas. O sea, hay tipos de... O sea, hay momentos, hablaríamos de adicciones aquí, sí, también, ¿no? Hay momentos que el alumno en el aula tiene que saberse defender sin necesidad de tener un ordenador o un móvil delante de él. ¿Por qué? Porque en la vida esto pasa. O sea, en la es vida, verdad que pasa. No siempre tendrás un ordenador, especialmente un ordenador, a tu lado, o si no tienes el móvil, parece ser que estás indefenso. Entonces, cuando no lo tienes, es cuando se ponen de manifiesto las carencias. Como digo, hablaríamos de adicciones, ¿verdad? Adictos, sí, al móvil, sí, adictos, sí, a la red y sí, adictos... Sí. A todos, es una adicción, sí. A las nuevas tecnologías. Y también han aportado mucho de bueno, pero, por ejemplo, el hecho de manejar el móvil, que hoy en día son verdaderos ordenadores, los móviles, las tabletas. Sí. Por ejemplo, hace que las funciones cognitivas, el cálculo, no sepan ni hacer una multiplicación, una división, una suma, una resta, porque todo lo hacen con las calculadoras. Sí. Esto entorpece y ayuda muy poco, dijéramos, a la memoria, al desenvolvimiento de, como digo, de las funciones mentales, a la memoria en general, ¿no? Porque, y a la práctica de las matemáticas, sí, sí, sí. A la antigua usanza, ¿no? Hay operaciones... Manualmente, ¿no? Todo sí, lo que son... Sí, sí, sí. Hay, por ejemplo, hay operaciones matemáticas que... Establecer una raíz cuadrada, por ejemplo, o hacer una raíz cuadrada, sí, para mí y para muchos de mis compañeros son diríamos naturales que las sepamos hacer, y en cambio te das cuenta que actualmente en un alumno de cualquier centro y casi de cualquier nivel, pues a lo mejor una raíz cuadrada no te la sabe hacer. ¿Y qué sucede? Que cuando no tienes un medio que te lo permita hacer, lo tienes que hacer tú, quedas en evidencia. Entonces, y quien dice raíz cuadrada dice otras cosas. Por ejemplo, porcentajes. Entonces, yo creo que, ya he dicho hace un momento que hay que buscar un equilibrio. Entonces, el móvil, por ejemplo, tiene calculadora. Entonces, si tú tienes el móvil a mano, con la calculadora del móvil, te soluciona cosas. La pregunta es, ¿qué pasa cuando este móvil no lo tienes a mano? O cuando vas por la vida y tienes que hacer a lo mejor algún cálculo, por ejemplo, que no lo tienes en el móvil y te pones en evidencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor este cálculo que tendrías que tener asimilado, porque sería, entre comillas, sería natural que lo tuvieses, el tipo de actividad docente actual permite que el alumno no tenga ese nivel y pueda seguir avanzando. Y puede seguir avanzando. Y seguimos con los ejemplos. Llega un examen. Y el alumno, como tiene un móvil, como tiene una tableta, funciona la chuleta. Es decir, que muchos aprobarán, pero ayudados con el móvil y con la tableta. Entonces, ¿hasta qué punto es fiable los resultados, los aprobados? Sí, a ver, cuando... ¿En los exámenes? ¿O el profesor se queda con las tabletas y los móviles? A ver, ¿qué pasa en exámenes? El coger, en las aulas. El coger un móvil a un alumno puede ser interpretado como que te... ¿Un delito? O como que te metes en su intimidad. Pero, evidentemente, hay maneras de intentar mitigar esta situación. Yo normalmente, yo y mis compañeros, si se ha encontrado, quiero decir. Lo que se hace es, por ejemplo, en un examen siempre se exige al alumnado que el móvil esté cerrado, cualquier medio de comunicación electrónico esté cerrado, y además que este móvil, este aparato, no esté en su bolsillo, sino que esté depositado en la cartera, que la dejen, por ejemplo, yo qué sé, en donde está la pizarra, en el pasillo, es decir, que esté lejos del alcance. Que no esté a su alcance. Que no esté a su alcance. ¿Qué sucede? Que evidentemente lo que no hacemos es registrarlos. Pero sí que les exigimos, o se le exige al alumnado en general, que cumpla con esta condición. Que evidentemente no todo el mundo lo hace, sí. Y que esto puede desvirtuar en algo los resultados que se obtengan también. También. Lo que pasa es que ya he dicho hace un momento que intentar meterte en que un alumno te dé un móvil, o a lo mejor no te puede decir, mira, pues cógemelo del bolsillo. Y esto puede ser interpretado como que te entrometes en su intimidad. Entonces es un asunto delicado. Pero sí que evidentemente tú tienes unas armas que son relativamente limitadas y dices, señores, todo medio de comunicación que tengáis abierto, que sea inalámbrico, este medio de comunicación se tiene que apagar completamente y dejarlo, el alumno mismo que lo deje, en un lugar donde no esté a su alcance. Y esto se hace, por ejemplo, en exámenes de selectividad, esto se hace así, y se procura ser escrupuloso en este tipo en esta acción. En la universidad también se hace así, y en el bachillerato, evidentemente, también se intenta hacer así para garantizar, en lo máximo que se pueda, que el alumno lo que haga, lo haga siempre por su propio medio personal e intransferible, que es su cabeza y sus manos. Es decir, que por lo que ha dicho, funcionan también las chuletas antiguas. Ah, sí, bueno, pues hoy se han convertido siempre. A través de los móviles. Sí. Sería el sustitutivo de la chuleta el móvil, ¿no? Sí, lo que pasa es ¿Hasta qué punto son fiables los resultados, me refiero? Bueno, a ver, fiables, o sea, si no tienes... Si no les pillas, ¿no? Si no hay manera humana de poder demostrar que un alumno ha utilizado este tipo de actividad o ha hecho este tipo de actividades, pues te tienes que creer todo, tienes que creer que eras o no. Hacer un acto de fe, como digo yo siempre. Es que es así. Respecto a las chuletas, yo creo que actualmente el alumno sigue también a veces confiando en la antigua chuleta de papel, yo creo. Porque la chuleta de papel es algo que es mucho más fácil, hasta digamos, en la mano también de esconder. En cambio, un móvil, pues normalmente ocupa más volumen y siempre es más, diríamos, te pone más en evidencia. Pero fórmulas, por ejemplo, sencillas de cálculo, fórmulas o de álgebra, se llevan apuntadas en la mano, tengo entendido. Sí, también, ¿no? y fórmulas de matemáticas, o a veces, yo qué sé, reyes de España. O la lista de los reyes godos. Sí. ¿Tú has pillado algún alumno con la chuleta en la mano? Yo alguna vez, pocas. Lo que pasa es que cuando a mí me pasa esto... ¿Cómo procedes? Me siento mal, o sea, porque sé que la persona que coges haciendo este tipo de actividad, evidentemente tampoco la va a sentar bien. Y normalmente he pillado pocos. Los pocos que he pillado siempre he procurado ser, ser mesurado en la forma de actuar con ellos. Sí. Evidentemente sí que tienes que tomar medidas, alguna medida para poder demostrar al alumno que al menos te das cuenta de algo que él ha hecho y que no tendría que haber hecho. Pero tampoco, yo pienso que tampoco hay que, o sea, tienes que procurar que en el alumno esto le sea lo menos traumático posible. Hay alumnos que a esto no les hace ningún daño ni nada, pero en cambio hay algún alumno que esto le puede, traumatizar. Sí, no sé si traumatizar quizás es muy exagerado, pero sí que le puede, influir negativamente. Negativamente. Bien, y por eso un poco de flexibilidad tal vez veo yo en estos comportamientos, pero... Claro, si usted le ha pasado alguna vez, pues tiene juicio para afirmarlo de la manera que lo está exponiendo. Me dice que da clases de física, química, sí, matemáticas. Física, química, tecnología. Tecnología. Sí, ¿En qué edades oscilan? A ver, los alumnos entre los 16 años hasta los 20, 21 años. Son edades muy difíciles. Sí. Muy difíciles, diría sí, yo. Sí, porque el alumno en este tramo de su vida experimenta cambios importantes. En su vida personal. De ver las cosas. Su desarrollo cognitivo, personal, físico, mental, espiritual y de todo orden. Es una crítica en este sentido para el desarrollo de la persona. ¿Y cuántos alumnos tiene por clase, más o menos? Pero, puede variar, pero más o menos los grupos que, en los que estoy impartiendo docencia se mueven entre los 20 a los 50, 60 alumnos. En conjunto. ¿Y chicos y chicas revueltos? O, bueno, siempre los hay. ¿O separados, quiero decir? No, a ver, en un grupo de, con esta cantidad de alumnos, normalmente siempre tienes un poco de todo. O sea, siempre tienes que, o sea, tienes que saber detectar lo más rápidamente posible, pues aquellos que puedan ser problemáticos. Más conflictivos. Sí, y sobre todo, pues tenerlos, digamos, si es que se puede llamar así, atados de la forma lo más corta posible. Eso sí, siempre respetando que el hecho de que, igual que los demás, son personas que vienen de allí para aprender. Lo que pasa es que, bueno, no, evidentemente no todos son iguales. En líneas generales, ¿estás satisfecho con las clases que da y con el, sí, con el reconocimiento por parte de las aulas, de los superiores, de los directores? ¿Está contento? Sí, normalmente contento. Yo al principio de mi integración al mundo laboral en la docencia, no, sí, que pues, se nota que eres novato, que te falta evidentemente, digamos, fuste, pero yo actualmente me siento bastante, digamos, bastante a gusto, me siento bastante realizado, aunque soy consciente, sí, de que cuando tengo un grupo de 20, 40, 60 alumnos, pues siempre tengo que, algunas veces, tengo que, digamos, tengo que imponer el hecho de que estoy allí para la autoridad. Cuando llega la noche, está nervioso, lo transfiere a su hogar, a su casa, a su familia. Procuro no hacerlo. Pero no es menos cierto que ha de estar nervioso en época de exámenes o cuando alguna cosa pasa, lo arrastran también a casa. Sí. Es que yo voy siempre a favor de los profesores porque, sí, entiendo que es muy grande su responsabilidad y que es muy problemática la juventud. Es mi sentir, no sé si estoy equivocada. Sí, sí. Pero evidentemente es imposible hacer una abstracción total de lo que vives desde el punto de vista profesional, en este caso de enseñanza, cuando no estás ejerciendo, es decir, cuando son las 4 o las 5 de la tarde o las 2 de la tarde, depende del día, y te vas para casa. Y es cierto que cuando llegas a casa, pues sí que hay, sobre todo si has tenido algún problema, digamos, relativamente, digamos, durillo de resolver, pues a lo mejor lo consultas pues con tu mujer, con tu familia. Sí, sí. Pero yo procuro, diríamos, hacerlo lo menos posible. Agradece la sociedad lo suficiente el trabajo de ustedes, que para mí, como digo, es como un sacerdocio, es una vocación. Lo agradece lo bastante, se sienten, ¿qué diría yo?, de alguna forma recompensados, reconocidos, porque no, a mí me parece importantísimo. Sí, no es que dependen de ustedes los hombres del día de mañana, ¿eh? Sí. Es una gran responsabilidad. ¿Este peso les pesa, valga la redundancia? Sí que pesa, evidentemente, sí, porque sabes que tienes que formar a las personas que en el futuro serán las que van a elegir la sociedad, ¿no? Pero bueno, aunque pese, sabes que es la tarea que tienes que llevar a cabo y es la tarea a la cual de alguna manera has escogido poder digamos, actuar desde el punto de vista profesional. Yo jamás, como madre de hija alumna, quitaría la razón a un profesor para dársela a mi hija. La escucharía, como es normal, todo padre educa y escucha a sus hijos, pero antes de dar un veredicto, escucharía también al profesor. Y yo tengo conciencia, aquí desde conciencia activa lo digo, y conciencia de que hay muchos padres que escuchan más a sus hijos que al profesor. Les desoyen al profesor y lo que ha dicho mi niño, esto es lo que vale. Y sí, se autorizan al profesor. Sí, hay padres que actúan así y, digamos, cuando te encuentras con situaciones de este tipo, sobre es todo, doloroso, ¿eh? Sí, y sobre todo también tienes que intentar, si es que se puede decir así, intentar educar a los padres. Porque los padres, no todos, digamos, quizás actúan de una manera, digamos, responsable y razonable con sus hijos. Es que la educación comienza en casa y la preparación académica, sí, y la enseñanza, sí, es la escuela. Pero es que a muchos hijos parece que ustedes, los profesores, los tienen que educar, ¿y no? No es así, la educación arranca desde casa, desde el seno del hogar, desde el seno de la familia. Sí. Y ustedes os encontráis con alumnos que están muy mal educados, pero que nada podéis hacer, pero que estáis pagando las consecuencias de unos alumnos mal educados en su casa, porque la educación es responsabilidad del hogar, de los padres. ¿No sí, a ver, si la familia no colabora, es evidente que el proceso de educación se resiente de ello. Entonces, digamos, a veces, si un alumno gana algo yendo evidentemente a la clase, formándose en la clase, y luego llega a casa y el ambiente que tiene es un ambiente hostil, digamos, para que lo que ha conseguido, digamos, captar en el aula, en el centro educativo, se consolide, evidentemente esto se nota. Y es cierto, o sea, hay padres, no todos, por supuesto, pero sí que hay padres, hay familias que, digamos, muestran este tipo de carencias a la hora de que sus hijos, digamos, puedan consolidar fuera del aula aquello que han, digamos, se les ha transmitido dentro del aula. Y, por supuesto, muchos entorpecer la labor positiva que estáis haciendo todos vosotros en educar a los escolares y, con su mala educación, por la idea de grupo, deshacen también el bien hacer, el aprendizaje, y entorpecen, quiero decir, la evolución y el buen desarrollo del conocimiento, del aprendizaje, de las clases que se imparten en las aulas. Lo entorpecen, quiero decir, con su mala educación, sí, y torpedean a los otros, sí, amigos. A ver, lo de la mala educación, o quizás, digamos, sin mala educación, o bien, por ejemplo, malas maneras, malas formas, mal comportamiento. Es cierto que sucede. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno lleva muchos años dentro de este mundo de la enseñanza, ha de intentar tener recursos a mano para poder compensar este tipo de situaciones. Señor Pere Garriga, ¿es más importante el tener que el ser? El tener que el ser. Porque parece que en la sociedad tanto tienes, tanto vales, se le escucha más a uno que tiene que un pobre desgraciado que no tiene nada. El ser, el sentirse persona, los valores humanísticos en general, humanos, humanidades en general. Yo creo que el ser tendría que estar por encima del tener. Del tener. Pero es mi punto de vista personal. O sea, ¿Se enseña esto en las clases? Bueno, a ver... Me parece que no, ¿eh? Yo diría que no. Es de abogada del diablo y creo que no. Sí. ¿Qué se enseña? ¿Las temáticas, las materias? Si lo tengo que decir, pero yo, desde el punto de vista de la enseñanza... De su experiencia personal. Digamos, y evidentemente quizás se tendría que enseñar más. Lo que pasa que también es cierto, como acabo de decir hace un momento, que si enseñas que es más importante el ser que el tener, pero cuando el alumno está fuera de tu alcance, sucede que la situación se invierte, entonces se gana poco. Luego es una labor conjunta de profesores, de educadores y de padres, es que ocasiones no se unen, así. ¿No? Tiene que no ser se así. Unen o no o van tendría a los... Que ser así. Tendría que ser así. ¿Tienen una buena disposición los padres o... atareados pues por los problemas de los trabajos, de laborales, del paro y de otro orden, no asisten a cuando ustedes les hacen una llamada para hablar de... ¿Hay carencias en este sentido? Sí, a ver, de padres hay de todos los gustos también, ¿no? Y es cierto que hay padres que, por ejemplo... Se despreocupan. Digamos, sí, y a lo mejor tienen una vida laboral pues muy, muy intensa, y esto se nota porque el alumno, digamos, de alguna manera pone a veces de manifiesto que cuando está fuera del aula, está en su casa, pues a lo mejor no tiene la atención que él le gustaría tener por parte de sus padres. Esto pasa. ¿Y no es verdad que también hay un escenario como de exhibición? Se ha dado tal importancia a la imagen que muchos de los alumnos, sobre todo a las edades que usted da clase, que van pues por exhibir marcas de tejanos, marcas comerciales, sí, de bambas, de calzado, sí, de móviles. Hay mucho exhibicionismo. Se le da una gran importancia a la imagen y al tener. Yo tengo este móvil de última generación, sí, pero estamos yo tengo el último tejano. O sea, esto, ¿quién tiene la culpa? ¿Cómo funciona esto? Esto torpedea la labor de la enseñanza también, ¿eh? Sí. El que sea, sí, el que se dé tanta importancia. Culpable, no, pues yo creo que culpable es la sociedad. O sea, y en general, ¿no? Sí, en general. Y dentro de la sociedad, por supuesto, que si el alumno, digamos, hace este tipo de exhibiciones, quizás, a lo mejor, quizás, debería empezar por reconducir ese tipo de situación a partir del lugar donde él más vive, que es con su familia. Yo pienso que si en su familia, en su entorno de amigos, en su entorno familiar, esto sucede, a partir de aquí, pues, bueno, evidentemente viene lo demás. Es cierto que la familia del entorno no lo es todo, puesto que luego el alumno va a la escuela, está con más compañeros, está con profesores, pero donde el alumno va a estar viviendo más no es en la escuela, sino que es en su entorno más íntimo, que pueden ser sus padres, sus hermanos o sus amigos. Y yo creo que es aquí donde quizás se gestan muchas de estas acciones a las que usted hace referencia. Sin embargo, a lo largo de toda la edad de aprendizaje no es lo mismo, porque las edades donde usted imparte clases son edades de un despertar a la vida, de coquetear, de presumir, y esto también hay que sumarlo al aprendizaje, y que están más pendientes en ocasiones porque están despertando a la vida, como digo, están en un terreno entre la adolescencia y la juventud, en edad de, como digo, de despertar a la vida, de iniciar las primeras relaciones sentimentales, los lazos de amistad son fuertes, la fuerza del grupo, etcétera, etcétera, y el culto a la imagen. Esto también influye más, no influye de la misma manera, como digo, a todas las edades. No es lo mismo educar a un chaval de 5, 6, 7 años, como creo que su señora de usted, que es profesora también, y da clases a párvulos, en edad infantil, que las clases que usted puede impartir en edades que oscilan entre 15 y 20 años, ¿no? No, claro, o 21, ha dicho. Sí, ¿no? Sí. Es evidente que cuando un alumno tiene 5, 6, 7, 8 años, en general no tiene los mismos instintos, no tiene los mismos intereses personales que cuando tenga 16, 17, 21 o cuando tenga más, ¿vale? Entonces, en la vida se pasa por etapas, todos hemos pasado por ellas, en las cuales ves que estos intereses van cambiando. Por supuesto que un alumno que tenga entre 15 y 21 años, por decir una ¿es más conflictivo o menos? Es un alumno que está experimentando una fase, yo pienso que es la más crítica de su vida. Porque es la fase en la cual él se forma para poder ya empezar a entrar en el mundo laboral, en el trabajo. Y esto normalmente se asocia siempre a tener una independencia. Es decir, que pueda tener una vida propia porque él se gana su vida y porque él quiere estar o quiere tomar sus decisiones sin que nadie se lo influya, cosa que no pasa, por ejemplo, cuando uno tiene, evidentemente, 6, 7, 8, 9 años. Esto sí que es cierto. O sea, todos hemos pasado por ello. Por eso el profesorado que, como usted, imparte las clases en estas edades tan difíciles, yo creo que deberíamos, un deber moral de agradecerles, ¿no?, el esfuerzo que hacen, la dedicación y los dolores de cabeza y los ratos en época de exámenes, las dificultades que pasan. A mí me consta que lo pasan mal ustedes y se sienten reconocidos. Ya no digo agradecidos, reconocidos, diría yo, puesto que es una vocación, en algunos casos más que una profesión, se sienten, como digo, reconocidos por la sociedad, por este tremendo esfuerzo, por este sacrificio que me consta que hacen, que es duro. Es duro, sí, lo es. Son las edades más difíciles. Sí, lo es porque, diríamos, el saber tratar a una persona que está pasando por una época de cambios añadidos en su vida, exacto, no es fácil. Es enseñar a unas personas ya, pues, una problemática añadida a la de la enseñanza. Sí, en efecto. Muchos alumnos que han sido alumnos de usted, porque en los 20 años de trayectoria que lleva, impecable, me consta, le han venido a reconocer, a dar las gracias a su profesor, le han agradecido, bueno, le han reconocido, la verdad es que se los encuentra por la calle. La verdad es que muchos no, pero sí que no. Los pocos que te lo agradecen te hacen sentir satisfecho de lo que haces. ¿Ha suspendido muchos a lo largo de su trayectoria? Evidentemente. ¿Es duro a la hora de corregir los exámenes? Bueno, digamos, ¿qué criterios se rige? ¿Es duro? ¿Es un profesor, diríamos, duro? ¿Cómo se considera a sí mismo? Yo lo considero sobre todo, procuro considerarme lo más humano, digamos, humano posible. Es decir, humano. Pero sin olvidar. No, evidentemente, sin olvidar que el alumnado al cual yo he transmitido conocimientos, siempre deseo que tenga un mínimo de estos conocimientos para poder tirar adelante en cursos posteriores o incluso ya en su vida profesional. Entonces, considerarme duro, quizás pueda ser así, pero siempre con una gran dosis de humanidad hacia el alumno. Y siempre será en el propio beneficio de los alumnos, por supuesto, siempre pensando en ellos. Evidentemente, sí. Y hay unos, les da una segunda oportunidad en septiembre de repescar aquellas asignaturas que dejaron pendientes, o aquello se terminó, el poder repescarlo, no. O ya pasan directamente al curso siguiente. En septiembre ya sabemos que actualmente no se hacen exámenes, por lo tanto, digamos, no se dan posibilidades de repescar. No, lo que sucede es que los centros, o que sea, lo que los centros hacen es, de alguna manera, si es que se puede llamar así, sustituir los exámenes de septiembre por ejemplo, pruebas que se hacen, yo qué sé, pues cuando se han hecho los exámenes finales en junio, pues ahí la mayoría de los centros hacen pruebas que son posteriores a este tipo de exámenes y que de alguna manera vienen a sustituir a las pruebas de septiembre. Pero actualmente, lo que es el mes de septiembre, se empieza con lo que has ganado del curso anterior, y si te queda alguna cosa, pues evidentemente tienes que seguir apechugando con lo que te queda. ¿Son caros el aprendizaje? ¿El tener cultura aquí en España, en Cataluña, sí, es caro? ¿La enseñanza es cara? Por ejemplo, yo que me muevo entre el ámbito de la enseñanza secundaria, bachillerato y universidad, especialmente en la universidad, la enseñanza en los 3, 4, 5 últimos años, desde que se implantó el Plan Bolonia, ha experimentado un notable incremento por parte, digamos, del coste económico que el alumno le reporta el estudiar. Entonces, esto evidentemente se nota. Porque el alumno que tiene que pagar actualmente matrículas de las asignaturas en las que está inmerso, no gasta el mismo dinero que ha gastado, por ejemplo, hace 5, 6, 7 años. Y claro, sobre todo si se tiene en cuenta que desde estos 5, 6, 7 años hasta hoy el paro ha aumentado, pues esto evidentemente redunda en que el alumno tenga muchas más dificultades, no todos, pero sí hay gente que tiene más dificultades en poder acceder a matricularse de asignaturas, simplemente por el hecho de que se ha encarecido bastante la matrícula de las mismas. ¿Se siguen premiando la excelencia y el acceso a las becas? ¿Aquellos alumnos? Sí, lo que pasa es que ¿se han restringido? ¿Se han aumentado? Sí, se han restringido. O sea, el hecho de que a nivel oficial haya habido recortes, no solamente en enseñantes, sino en otros ámbitos, pero en enseñanza ha habido recortes, y evidentemente las becas, que son ayudas que el alumnado recibe por parte de la administración, pues también han sufrido este tipo de limitaciones, y esto se nota. Sí, sí. ¿El profesorado está bien pagado? Yo pienso, no vamos a decir bien ni mal, justamente pagado, en justicia. Yo creo que está algo por debajo de lo que creo que tendría que ser el pagar, o sea, a ver, lo diré de otra manera. Sí. El profesorado emplea más horas. Sí, emplea seguro, más horas, pero, sí. Porque se lo lleva a casa. Yo creo que algún incentivo más del que tiene actualmente, sí, tendría que tener. Decir mucho, no, porque la situación no lo permite. Y también me dirán, bueno, es que actualmente con los recortes que hay no se puede hacer dar más incentivos, no lo sé. Pero todos sabemos, por ejemplo, que el profesorado, como muchos otros profesionales, han experimentado recortes en sus nóminas. Entonces, ¿qué sucede? Que evidentemente estos recortes, bajo mi punto de vista, no ayudan a que el profesor se sienta más motivado para hacer lo que tenga que hacer. No ayuda. Pero claro, la situación es la que es. Y ¿qué le parece entonces, si no está suficientemente bien reconocido, pagado, y la enseñanza en sí admitimos que es cara, el hecho de que ha habido países que han solicitado, pues han pedido a España X profesores para enseñar idiomas o para impartir clases de determinadas materias, o personal sanitario, como últimamente 150 sanitarios que han sido formados aquí en nuestras universidades, y profesores que han sido formados aquí, pagados aquí, con el dinero de todos los españoles, y que, sin embargo, hay otros países que se benefician de estas personas formadas, sí, de estos profesores. ¿No deberían, esta pregunta le hice yo en Conciencia Activa, no deberían tributar tanto los profesores que se van a otros países como el país que se beneficia de este profesorado, tributar un poco hacia el país, hacia el erario público del país que les ha formado? Es un tema complicado. ¿Y cómo lo ve usted de que se van? Es un tema complicado. A ver, yo el hecho de que se vayan, yo lo entiendo. Lo entiendo por un motivo muy sencillo. Digamos, el mercado laboral aquí en España actualmente es obvio, bajo mi punto de vista, que no puede absorber toda la cantidad de gente, o sea, de personas que pueden optar a él. En consecuencia, pues yo pienso que si a mí me ofrecen un trabajo aunque no sea docente, ¿eh? Me es igual, como usted ha dicho, por ejemplo, puedo ser un enfermero, puedo ser un médico, un doctor. Si a mí me ofrecen un trabajo en un país que no es España, pues a lo mejor quizás no me lo pienso muchas veces y me voy. ¿Por qué? Porque sé que allí a lo mejor puede trabajar. ¿Que esto tendría que tener alguna repercusión por parte del país que ha formado a este profesor que se va a ir a otro? Este es un tema muy delicado, porque yo pienso que el país que recibe este tipo de personas quizás tampoco pueda permitirse el lujo, entre comillas, de poder pasar vamos a llamarle aranceles, vamos a llamarle lo que sí, sea. Un arancel, ¿vale? Sería la palabra adecuada. Yo sí, no sé si, sería. Yo creo que en general los países a los que usted hace referencia son países que acostumbran a ser, digamos, bastante, tienen un grado de desarrollo quizás menor que el nuestro. No, Inglaterra, concretamente. Bueno, si no es así. Personal sanitario ha sido sí, Inglaterra. Y si no es así. Ahora, sí que es verdad que en América, en Sudamérica, ha habido varios países que han pedido profesores de aquí. Sí, de aquí. No, pero, y estos países, como sí, muy bien dice usted, tienen economías por debajo de la economía española. Pero, no, pero a ver, y como dice usted también, el hecho de que haya países como Inglaterra o u otros países de Europa en los cuales una persona puede optar a ir a trabajar, a lo mejor también, a lo mejor en estos países les sucede que actualmente, evidentemente, el nivel de paro es alto y se, digamos, argumentan que la situación económica tampoco les permite, digamos, hacer este tipo de compensaciones. Es un tema difícil. Pero eso sería una argucia o una estrategia, más sí, que una realidad, bueno, quizás, a la que quizás es fácil acogerse. Sí, quizás sí. Es como una, quizás, ¿no lo considera así? Quizás sí. Pero bueno, usted estará al corriente de que esta circunstancia se ha dado. Se han dado y se dan. Y posiblemente se darán. Y seguirá siendo así, ¿no? Sí. Por algo será. Bien, continuamos. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio Tertulia de Conciencia Activa. Vean, amigos, como siempre les digo, de qué forma tan sutil nuestro técnico nos avisa de que nos quedan escasamente 10 minutos de tertulia. Bien, y en estos 10 minutos de tertulia quisiera hacer una pregunta importante para mí, ya que tenemos hoy un invitado de lujo, porque es más importante enseñar y que la gente aprenda, porque el que enseña sabe, y el que aprende, claro, tiene que tener una disposición, pero el saber y el conocimiento, aquel que lo posee, que lo atesora, para mí es importante, casi más importante que el que tiene, como digo, que el que es rico, que el empresario o que el adinerado. Quisiera preguntarle algo, Pera Garriga, bajo su punto de vista. Para mí es muy importante, o sea, pienso que una buena parte del fracaso escolar, en la escolarización, lo tiene el hecho de no haber sabido haber un programa político o psicólogos, en fin, gente preparada, que despierten en los alumnos, la curiosidad por el conocimiento, por conocer, por saber. Es decir, la curiosidad es aquella virtud, es aquel móvil que te mueve, valga la redundancia, para aprender, para saber, para conocer. Entonces, la forma de enseñar es muy importante, que le mueva al alumno, que le despierte la curiosidad por el saber. Sí. Yo siempre aquí tiene una parte importante en los programas educativos. ¿A quién compete el despertar curiosidad en los alumnos? Bueno, evidentemente compete a las personas que elaboran. Bueno, bajo mi punto de vista, compete a aquellas personas que tienen conocimientos, digamos, adecuados para que esto se pueda llevar a cabo. ¿Qué sucede? Que la mayoría de los padres de estudios, la mayoría de las leyes, de la normativa legal sobre la docencia, normalmente se acostumbra a hacer por parte de la administración, y a mí me da la impresión de que se hace sin tener en cuenta la opinión, digamos, o al menos de manera muy, muy notoria, la opinión de personas que conocen a fondo este tipo de temática. Siempre se ha dicho, cuando hay manifestaciones y cuando hay, y si lees los medios de comunicación, siempre se dice que normalmente cuando un gobierno, sea del Estado de Madrid o sea de Cataluña o de cualquier comunidad autónoma, intenta imponer un determinado plan de estudios o una determinada normativa legal en su comunidad autónoma, parece ser que a veces lo hace sin, o al menos aparentemente, consensuar. Sí, y sin tener un conocimiento por parte de quien legisla, sin tener un conocimiento, digamos, suficientemente profundo de aquello de lo que se va a tratar. Da la impresión a veces de que quien legisla, por ejemplo, por un ejemplo, pues a lo mejor quizás no ha estado nunca en un aula o ha estado muy pocas veces en un aula o en un centro. Entonces, ¿qué pasa? Que quien conoce mejor los problemas o digamos, la temática uh-huh. tratada en un aula es quien lo vive cada día. Pero claro, poner, por ejemplo, vamos a nombrar un consejero de la Generalitat, ¿no? Este consejero a lo mejor, pues yo qué sé, a lo mejor se ha dedicado a la política, a la que sea, durante toda su vida, y a lo mejor en un determinado momento de su vida lo nombran consejero de enseñamiento, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué sucede? A lo mejor este consejero no está en un aula. Y ¿qué pasa? Pues que, digamos, se tiene que, entre comillas, mojar. No lo digo por la consejera actual sí que es una persona que ha estado en aulas, pero ha habido consejeras que no han estado. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Que esto se nota. Entonces, quien tiene que legislar sobre algo importante y profundo a transmitir, debe de tener un conocimiento al máximo. De lo que es el aula, ¿no? Sí, el aula y su entorno. Y su entorno. El centro, etc. Y pero, ¿no ve usted como yo encuentro que sistemáticamente cuando el poder dice unas leyes sobre educación, la oposición se le echa encima? Hay mucha política y sí. hacen de la educación, que debería de ser, como decimos, algo consensuado, que despierte la curiosidad. Sí. Para mí, un buen programa educativo es aquel que despierta, por ejemplo, si hablamos de humanidades, por ejemplo, pues que hace que un alumno quiera conocer las obras completas de Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, sí. o si es matemáticas, pues uy, la trigonometría o el álgebra, uy, qué maravilla, divertidas, que las enseña de una forma que el alumno, como digo, le despierta la curiosidad, le divierte aprender. Sí. Entonces, para mí, aquel programa educativo que divierte enseñando, para mí sería el adecuado, pero jamás haciendo política con algo tan importante como la educación, el conocimiento y la enseñanza. Y hablando de política, señor Pere Garriga, a mí, ¿usted qué piensa como catalán que es de la independencia? Ya vamos a cerrar nuestro programa. ¿Usted es independiente catalán? ¿Ha hablado que es catalán? ¿Le gusta la idea de una Cataluña independiente? ¿Le gustaría? A ver, yo a día de hoy no lo tengo claro. O sea, no. Es que ahora que tenemos el lujo de tener una persona muy bien centrada y con una cabeza muy bien amoblada, pues me gustaría saber qué piensa usted de la independencia. Yo no tengo claro el tema de la independencia. A ver, entiendo que haya, digamos, gente, que haya personas que vean y crean que la independencia es el futuro de Cataluña. Yo lo entiendo. Yo a día de hoy no lo tengo claro. Aunque admito que es razonable que haya gente, haya personas que opten por esta situación. El tiempo lo dirá. Hablando de la enseñanza, si en Cataluña hay un ordenador por cada 5 escolares y en Andalucía, que es una autonomía subsidiada con el PER, el PAR y otro tipo de cosas, sí. tienen un ordenador por alumno, aquí no sería justo. Sí. Aquí pagamos muchísimos impuestos y sí, bajo este punto de vista. Ahora bien, hay mucho miedo de la clase mayor a que la Caja de Madrid después, cuando no haya dinero, porque la Generalitat está en un estado ruinoso, por lo visto, sí. los bonos de la Generalitat no valen nada, sí. no tiene dinero, es la autonomía más endeudada, si no hay dinero, la clase mayor, nuestros pensionistas tienen miedo de que no puedan comer y que no puedan cobrar sus pensiones. Y mucha gente mayor dice que votarán que no. Sí, más de uno lo piensa. Pero es bonito la discusión, sí, sí. es bonito la, en fin, este derecho a decidir me parece que es lógico. Es lógico, la determinación de los pueblos es un derecho. Y a mí me parecería muy bien. Me ha encantado, amigos oyentes, han visto ustedes qué interesante la tertulia que hemos tenido con nuestro invitado de hoy, Pere Garriga. Y yo le convocaría, porque me consta que es una persona con mucho sentido común, a ver si nos visitara una vez al mes, o cada 2 meses, pues, o cada 3 meses, o un corto espacio cada mes, con, pues bueno, abriríamos un espacio, El Observador, El Mirador, con un breve análisis político sobre los últimos acontecimientos en España y en Cataluña políticos que han tenido lugar en nuestro Parlamento y en todo tipo de leyes para la sociedad que nos gobierna, para los gobernados, ¿no?, por la casta política. Bueno, le vamos a tender el guante a ver qué dice nuestro invitado de hoy, si se comprometería quizá una vez al mes o cada 3 meses a venir aquí a Radio RSK a hacer un breve análisis político. ¿Qué le parece? A ver, yo tiempo para dedicarme a este tipo de actividades no tengo mucho. Yo no digo que cada no, 3 meses, fíjese. Yo no digo que no tenga que volver a venir. O sea, para mí ha sido un honor haber estado aquí. Estoy contento. El honor ha sido para nosotros. De haber venido. Para nosotros. Ahora, el poder venir cada mes sinceramente, yo a día de hoy no me lo imagino. No, o una vez cada tres meses, bueno, por ejemplo, hacer un breve análisis político de los últimos acontecimientos que han tenido lugar en España. Yo digo que no, el tiempo lo tiene que decir, no me niego, o sea, no me niego. Muy bien, esta es la postura que yo deseo ver usted. Ni sí ni no, pero hay alguna posibilidad. Nos gusta que la gente que tiene conocimiento de causa, sentido común, altura de miras y que tiene un criterio, pues aquí a Radio Reseca, que es un programa de conciencia, venga, como digo, pues a darnos su parecer. Uh-huh. No nos gusta que se siente aquí en nuestros micrófonos pues alguien que no tenga nada que decir. Y lo que usted nos ha dicho en esta tarde maravillosa, aquí en Conciencia Activa, en esta tertulia sobre la educación, nos ha parecido una entrevista muy jugosa, muy interesante, uh-huh. y así lo consideran nuestros amigos oyentes. Bien, amigos oyentes, pues hasta aquí nuestra tertulia de hoy. Ahora, amigos, continuamos con un tema de nuevo, propuesto por nuestro invitado de hoy, por Pera Garriga, un tema musical. ¿Qué nos propone ahora, Pera? Sí, el tema es Back in the Night, de Dr. Feelgood. Back in the Night. Bien, continuamos, nos acompaña en esta tarde nuestro profesor Pedro Garriga hasta el final del programa, y ahora les propone a todos ustedes este tema, repite, Pera, que no me he enterado muy bien. Back in the Night, de Dr. Feelgood. Back in the Night, Dr. Feelgood. A ver este doctor cómo se expresa musicalmente hablando. Nuestro técnico responsable ya la tiene preparada para todos ustedes. Este tema del doctor Feelgood, que también, además de un buen cirujano, ha demostrado ser un gran intérprete. Bien, amigos, y ahora entramos en el espacio esencia activa, análisis al hilo del refrán. Y hoy les proponemos el siguiente, y a ver qué le parece a nuestro invitado de hoy, Pera Garriga. Y dice así, recogido del refranero de la lengua castellana y catalana, van parejos, van a la par. Dice así: lo que niega la naturaleza no se aprende en la Universidad de Salamanca. lo que niega la naturaleza no lo enseña Salamanca. ¿Qué le parece a nuestro invitado esta reflexión? Bien, bien, me parece una reflexión profundamente real. Las cosas son natas. ¿Cómo? Las capacidades, por ejemplo, son congénitas. Venimos a este mundo dotados de una serie de capacidades. Yo creo que sí. Y sin embargo, el aprendizaje es en la universidad. Sí, sí, o sea sí, que sí. Las universidades no enseñan, no enseñan a ser, sino enseñan materias. Hay cosas que las llevas ya desde que naces y estas cosas evidentemente no se aprenden porque ya las tienes. Y bien, en cambio amigos, otras tienes que asimilarlas y tienen que ayudarte a asimilarlas. Bien amigos, pues vean, vean cómo ha estado de acuerdo con el refrán que nos propone el refranero de la lengua en distintas lenguas, en catalán, en castellano, pero la misma esencia, el mismo sentido. Y ahora, y amigos, entramos en el espacio La canción de tu vida. Como decía una oyente del carré, Felipe Segón, dice que se enamoró y se casó y bailó mucho, muchísimo en un local, una discoteca llamada La Choza, del carré Diputación, que bailaba y bailaba. Y recuerda un tema muy bailongo que se lo pasaba muy bien y lo repetían y lo pedía, y que cada vez que lo escucha se acuerda de aquellos tiempos, de un grupo español o catalán, no sé bien, que sonaba por los años 60, Barrabás, y el tema es Safari. Barrabás. Hey. safari salvaje. Bien. Hagan ustedes alguno por el África negra, verán qué maravilloso es el contacto con la naturaleza, con el mundo animal, con sus pasiones, con su fuerza, y que nos enseñan mucho. Muchos animales enseñan más que algunos educadores, y no me refiero a nuestro profesor de hoy, que como pueden haber visto ustedes por la tertulia, es todo un dechado de conocimientos y de buena praxis. Y ahora, amigos, entramos directamente en nuestro espacio, ya estamos acercándonos al final del programa de hoy, de los consejos para la salud y la belleza. Hoy les proponemos los siguientes. Les aconsejamos un fruto, el consumo de un fruto llamado acai. Es originario del Brasil y es el fruto de una palma y tiene muchas, numerosísimas bondades. Es extraordinario, rejuvenece, corrige enfermedades venidas como fruto de malas digestiones, favorece las funciones cognitivas, la memoria y un larguísimo etcétera que ustedes mismos pueden consultar. Y, como digo, les aconsejamos su consumo, pues mejor frecuente. Claro que hoy en día en nuestros mercados es difícil encontrar este tipo de productos, pero que con la importación de día en día se van acentuando y se van aproximando más hacia nosotros. Las ondas electromagnéticas del móvil, del microondas y del ordenador perjudican mucho a nuestra salud. Para neutralizarlo, parece que ser muy interesante colgar en nuestro cuello, por ejemplo, con una cadenita, un imán o un trozo de un mineral, una sustancia llamada orgonita. Parece ser que aleja todas estas ondas tan perjudiciales para nuestra salud. Y en tercer lugar, amigos, hoy otro consejo. Las distintas depresiones que aparecen en nuestra vida se alivian y mejoran bastante en compañía de nuestras mascotas. Véanse el autismo, por ejemplo, en compañía de los caballos y nuestras mascotas de casa, los gatos, los perros, nos escuchan, nos atienden, mejoran, como digo, nuestra salud, nos hacen una gran compañía y está demostrado por los entendidos en la materia que corrigen, como digo, muchos estados mentales preocupantes de salud, incluso algo tan conocido como la bipolaridad. Bien, amigos, hasta aquí nuestros consejos de salud y belleza por esta tarde de hoy. Y ahora ya, nuestro invitado de hoy, nuestro profe Pera Garriga, nos propone el último dos temas musicales seleccionados por él mismo. Adelante, Pera. El tema es de los salvajes y se titula Soy así. Pues soy así. Sean como sean, amigos oyentes, les quiero. Les llevo dentro de mí porque son nuestros fieles escuchas. Ojalá también ustedes me quieran a mí y me sientan como yo les siento a ustedes. Adelante con Soy así, los salvajes, allá por los años 60. Un jersey a rayas, aunque llame la atención. Soy así. Soy así. Bailo a mi manera, aunque llame la atención. soy así. Bien, amigos, cada uno somos como somos y así nos hemos de aceptar. Bien, amigos, ahora sí, con cierto dolor de mi corazón, con cierta pena, porque como digo, les llevo dentro y me encanta la radio y sobre todo la actividad de Radio RSK, su protesta, su crítica, su forma de hacer, los grupos musicales que vienen aquí a este programa y a otros, el Rondón Literario y mis compañeros, cuando los viernes, en fin, me uno a ellos. Y amo esta radio y me despido, como digo, del programa de hoy. No antes de anunciarles a ustedes la poesía. La poesía de hoy, nuestro técnico que tanto le reclaman y le alaban ustedes, les propone una poesía que escribí hace mucho, mucho tiempo, siempre dentro de la crítica y el espíritu de Radio RSK. Y para todos ustedes, la poesía de hoy. Ya nuestro técnico la tiene a punto. Estímulo. Siempre que cantan los pueblos y hacen vibrar sus gargantas, de emoción tiemblan aquellos los que respetan y aman, y los gobiernos se alertan con sus conciencias cargadas. Sí, cantad, gentes doloridas, las que mucho o todo os falta, si queréis que vuestras quejas las atiendan los que mandan. De la acción y la protesta deben ir acompañadas. Gran fuerza de la manada. Solitarios y perdidos, ecos de alguna balada, y las aguas detenidas sin el cauce de los ríos, muy poco o no valen nada. Hubo versos esparcidos, pues la unidad les faltaba, y el aire entre remolinos les arrastró a la alborada. Cantad, gentes de los pueblos, al amor o a los gobiernos, de noche o de madrugada, que lleguen vuestras verdades a las profundas entrañas de quienes aman o mandan. Cantad vuestras esperanzas y sabed que si a la fuerza alguien consigue callarlas, una fuerza misteriosa que todo lo puede y calla, hará que las piedras canten por vuestras lenguas calladas. Bien, amigos, espero que les haya gustado el poema tan reclamado nuestro técnico por ustedes. Así me hace gracia por los muchos, muchos correos que recibo alabando en el ego. Pero no, síganmelos mandando a mí y no se los manden a él, porque después la gente que se sabe con talento se endiosa y los perdemos. Y no quiero correr ni el más mínimo riesgo. Pues bien, amigos, como digo, ahora ya sí, me despido de todos ustedes hasta el próximo viernes, o si lo prefieren, el lunes a las 9:30. Les habló desde Nou Barris, Radio RSK, para todos ustedes, su amiga de siempre, Fina Cebrián. Reciban un beso y sean todos felices que puedan y quieran. Y eso sí, que sea mucho. Reciban un beso, como digo.